pienso mucho y duermo poco, casi nada. Y te extraño tanto, tanto que no sé. En mi mundo de preguntas sin respuestas, si soy solo un pasatiempo de tu piel. A veces me pregunto si me amas o soy tan solo un juego para ti. A veces me pregunto si te importo o ya tú decidiste olvidarte de mí. A veces me pregunto si olvidarte de mí. A veces